cuando desperté y vi mi cama vacía, supe que te habías marchado para siempre. Al instante, pude recordar todo lo que me hiciste sentir y comencé a acariciarme, tu sexo, tu locura, tu pasión, tu gran pasión. Qué pena, ya no estás. Fue casualidad, me estoy enamorando. Sin saber por qué tomé esa decisión. Fue fatalidad haberte abandonado. Y ahora que no estás, yo seguiré pensando que fue mi error tan grande haberte abandonado. Y ahora que no estás, yo seguiré esperando. Yo seguiré sintiendo que estoy enamorado. Pensando en ti, fue casualidad, me estoy enamorando. Sin saber por qué tomé esa decisión, fue fatalidad haberte abandonado. Y ahora que no estás, yo seguiré pensando que fue mi error tan grande haberte abandonado. Y ahora que no estás, yo seguiré esperando. Yo seguiré sintiendo que estoy enamorado. Y ahora que no estás, yo seguiré pensando que fue mi error tan grande haberte abandonado.